Suena la música otra vez. Ponte un vestido bonito y vamos a bailar. Sácame de esta prisión, Gonzalo. Se está marchitando todo, todo a mi alrededor. Días de pólvora y días de cristal, días en que soy llama y días en que mi alma parece que se va a quebrar. Suenan sirenas otra vez. Con lo bien que estábamos empieza a correr. Lo único que tengo es esta sensación de desaliento y mil huellas que borrar. Tenía una vida que no estaba partida, no había huellas que borrar. Y me olvidé de la cordura, ahora vivo en la locura y en la necesidad. Si escuchas un llanto triste en mi canción, no te alarmes, solo es la forma que tengo de calmar el dolor. Suena la música.